voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De noviembre 1960. Todo sustituible, todo reemplazable, todo puede morir y desaparecer. Detrás están los sustitutos, como los parques de diversiones, esos muñecos que caen a cada tiro de escopeta y son súbitamente sustituidos por otros y otros. Es decir, que no hay nada que obligue a vivir, ni nada que desobligue. Todo o casi todo es mentira, porque cae o puede caer. Lo único que es fiel es esta sed de algo por lo que vivir, pero tampoco lo es absolutamente. No creo en nada de lo que me enseñaron. No me importa nada. Sobre todo no me importan los convencionalismos. Y el demonio sabe hasta dónde y hasta qué extremo infecto somos convencionales. Convencionalismo poético y literario. Hasta el ser joven es un convencionalismo. Y la rebelión y la anarquía pueriles y el mito del poeta. El mito de la cultura, hasta el comunismo y el socialismo de mis amigos es un nauseabundo convencionalismo. Como si se pudiese cambiar las cosas hablando y negando. Yo estoy en contra, ni religión, ni política, ni orden, ni anarquía. Estoy contra lo que niega la verdadera vida y todo lo niega. Porque esto no es la vida y esto no es la poesía. Y quiero cantar, y no hay qué cantar. ¿A quién cantar? Solo hay mierda, y a la mierda se le insulta. Pero yo quisiera cantar. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.